Permíteme aplaudir por la forma de herir mi sentimiento. Bravo, te vuelvo a repetir por tus falsos e infames juramentos. Todo aquello que sentí en nuestra intimidad tan bello, ¿quién me iba a decir que lo habrías de volcar en sufrimiento? Te odio tanto que yo misma me espanto de mi forma de odiar. Deseo que después que te mueras no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Y que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma. Permíteme aplaudir por la forma de herir.